Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Voy subiendo al éter vivo y un sueño se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Y la comunidad anteriormente éramos como habitantes de esta comunidad, que éramos libres de poder como usar lo que es el territorio nuestro y poder como aprender de ahí como es nuestra cultura, nuestras tradiciones. Es ahí donde recibimos las enseñanzas de nuestros abuelos, de nuestros padres, y que también nos han podido enseñar muchas cosas, como dar valor a lo que son los recursos que están en ese territorio. ¿Se les ocurre un lugar más céntrico en la ciudad de Buenos Aires que Avenida de Mayo y 9 de Julio? Acá, a mitad de camino entre la Casa Rosada y el Congreso, acá, donde está el monumento al Quijote, 90 hermanos de las comunidades Compilagá, Huichín y Baclé acampan hace 6 meses. Viajaron desde la provincia de Formosa, porque el gobierno provincial de Gildo Infrán no respondía a sus demandas. Vinieron a Capital Federal para exigir que el gobierno nacional intervenga en el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras que les vienen siendo usurpadas y por la persecución que sufren de forma sistemática. Una carpa central, lonas, una cocina, los baños químicos y otras carpas alrededor. Preguntamos por Eduardo Díaz. Está en asamblea. Una señora estaciona en doble fila para bajar bolsones de ropa y cajas con comida. Dos nenas descalzas festejan porque hay galletitas. Tres estudiantes de teatro preguntan por dónde entrar a la tienda. Un hombre come un plato de fideos y comparte con quienes se acercan. Una señora y su hijo vienen a ofrecer una mano. Hay mucho que ordenar. El suelo todavía está mojado por las últimas lluvias del invierno porteño. Los que venden pañuelos descartables en el semáforo le avisan a los que pasan con el auto que está cortada Independencia. Paradojas. Está cortada Independencia. Artesanías, alcancías y una bandera en la esquina que dice: Presidenta, no se vaya sin recibirnos. nos encontramos con Eduardo. Es el hijo de Félix Díaz, carayé de la comunidad Como la Primavera. Dentro de la carpa, caminamos por los pasillos que dividen montones de bolsas con ropa, alimentos no perecederos, juguetes, packs de agua embotellada y la asamblea de fondo, que está decidiendo las medidas a seguir. Eduardo acomoda una silla de plástico entre las bandejas de vianda, valijas y colchones. Nada más lejano al lugar de donde viene. Se ve en su mirada, se siente en sus palabras. Mi nombre es Eduardo Díaz, soy miembro de la comunidad COM, Potaenapocnanabogó, de la provincia de Formosa. Yo crecí en el lugar, en el territorio, aprendí cómo valorar la naturaleza y aprendí cómo subsistir en ese lugar con el tema de la pesca, el tema de la recolección, el tema de la caza. Y también poder como conocer lo que es la materia prima de las artesanías que hacen nuestras madres, nuestras abuelas. De ese modo yo crecí en ese lugar. Éramos libres, éramos personas que disfrutábamos, personas sanas. Pudimos dar ese valor que nuestros abuelos han podido mantener, ese contacto directo con la naturaleza, ese equilibrio que siempre se mantuvo antes de que hubiera estos problemas que en este momento es muy triste para nosotros. Las imágenes de todos estos años van pasando por nuestra mente a medida que Eduardo nos cuenta el conflicto. En el año 2007, una familia criolla de apellidos Elías se instala en el territorio y se adueña de parte de la reserva de la comunidad, lugar en el que tienen acceso a la laguna, donde podían pescar, recolectar materiales para las artesanías y atrapar carnada. El gobierno formoseño saca una resolución mediante la cual le entrega 2.042 hectáreas a las familias Elías, mientras la comunidad tenía asignadas 5.178 hectáreas en las que vivieron siempre. En el año 2009, la familia Elías hace un negocio con el Estado provincial y cede 600 hectáreas que son desmontadas para levantar una sede de la Universidad Nacional de Formosa. La comunidad nuestra perdió el acceso y muchos de los hermanos están preocupados. Están sufriendo por ese aislamiento que genera nuestro gobierno provincial a través de esta familia. Utiliza la fuerza pública para custodiar ese lugar, para que nosotros no entremos ni siquiera para poder ni siquiera conseguir leña para hacer el fuego. Es muy triste para nosotros. En el año 2010 alambraron la zona y la comunidad COM comenzó a protestar contra la construcción de la universidad en el territorio de la Primavera. Cortaron la ruta 86 y fueron violentamente reprimidos. Dos muertos, más de 20 heridos después, decidieron venir a Buenos Aires a pedir la intervención del gobierno de la nación. Entre diciembre del 2010 y mayo del 2011 acamparon en el mismo lugar donde hoy están asentados, 9 de julio y Avenida de Mayo. Pasaron mesas de negociaciones, promesas y audiencias en la Corte Suprema, pero los hijos de Félix Díaz siguieron siendo perseguidos y golpeados. Distintos integrantes de la comunidad fueron detenidos, sus casas prendidas a fuego y viven constantemente amenazados. Muchos de mis hermanos, que como familiares de apellido Díaz, también están siendo víctimas de este sistema, porque le están viendo como también opositores de un gobierno, opositores de un partido político. Cosa que nos sucede día a día como para poder como silenciar esta lucha que estamos haciendo. En mayo del 2011 levantaron el acampe, pero no bajaron los brazos. El 14 de febrero del 2015 volvieron a armar esta estructura de metal que sostiene las lonas para asentarse en Buenos Aires, pero esta vez organizados en conjunto con otras comunidades originarias de Formosa. Al pueblo COM se sumó el Pilagá, el Huichi y el Nibaclé, cuyos derechos también son violados por negocios de empresas multinacionales dedicadas a la extracción de petróleo y soja. ¿Qué pasó en estos 6 meses? Félix Díaz habla del fracaso de todas las mesas de diálogo prometidas por el Estado. A nivel nacional, el diálogo se dejó de funcionar hace ya bastante tiempo y después se inició un diálogo con la provincia de Formosa, con la presencia de los garantes, como en el caso del CELT, Defensoría General de la Nación, y también nuestra participación en esa mesa, pero se abrió que hasta ahora no se está resolviendo ningún tema específicamente. Y la situación de la comunidad sigue igual, están desalambrando tierra que estaba arrendada por gente criollos de la zona. Es el momento de decir basta. Entonces no es que yo como autoridad les diga lo que tienen que hacer los hermanos, sino que ellos mismos decidan su destino y que ellos mismos sigan construyendo su propia organización. Siempre fue una vida más tranquila, una vida donde también se aprende muchas cosas, porque se aprende a cómo compartir lo poco que uno consigue entre familias o vecinos. Se comparte porque nuestros abuelos nos enseñan cómo tenemos que mantener siempre esa unidad que tuvieron ellos. Se compartía las cosas que se conseguía y que también ayudar a los demás para que también puedan seguir como subsistiendo. El 31 de julio realizaron una caravana de Formosa a Capital Federal, que guió a otros hermanos y hermanas que se sumaron al acampe. Las comunidades reciben el apoyo de organizaciones sociales, políticas, agrupaciones estudiantiles y de derechos humanos. El historiador Osvaldo Bayer, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, hicieron público su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos originarios. También Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y ahora, en este momento, mi deseo es que este gobierno, antes de irse, deje solucionado este drama de la tierra, porque si no, algún día, cuando pasen los años y querramos desplazar a los que hoy les están dando este territorio, va a ser muy difícil y va a terminar muy dramáticamente. Ahora, antes, dice este gobierno, tiene que sentarse con ellos, con un mapa, y empezar a tratar de devolver como se pueda el territorio que es de las comunidades. La verdad que esta campaña que se puso hoy, como pidiendo a la presidenta una audiencia, porque estas cuestiones, las problemáticas de las comunidades que estamos acampando, la presidenta es la única que tiene que dar la solución, porque ella tiene que por lo menos darnos una posibilidad de dialogar, o algún funcionario que tenga una voluntad política y tomar una decisión para poder como destrabar esta situación, porque no podemos estar como así en nuestra provincia lamentando cada hecho de muerte de los hermanos por defender lo que es la tierra. La tierra es nuestra vida, decían en el acampe del 2010 y hoy lo repiten. El gobierno de Formosa, con Gildo Infrán a la cabeza, no solo no reconoció sus demandas, sino que su respuesta fue la represión y la persecución. A partir del acampe en el centro porteño, lograron que se abra una mesa de diálogo y tuvieron reuniones con el secretario de Derechos Humanos, Juan Martín Fresneda. El 21 de agosto también se hicieron presentes representantes de la provincia de Formosa. Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, acompañó a las comunidades al encuentro. La impresión que me llevo es que ahora la pelota quedó picando en el área del gobierno nacional y provincial. Fresneda también se comprometió en trasladar el pedido unánime de todos los miembros del COPIWINI para que la presidenta lo reciba. Así que en esa cuarta reunión creo que va a ser clave para ver si tiene sentido este espacio que se ha creado de diálogo. El diálogo siempre tiene sentido, esto quiero aclarar, perdón. El diálogo siempre tiene sentido. Nunca se debe cortar el diálogo. Lo que sí tiene que haber avances en los pedidos, porque si no, los hermanos se van a sentir ninguneados, y la verdad que no quieren estar ahí como florero en el medio de la 9 de julio. Quieren ser un símbolo de lucha, pero que si hay reunión, si hay diálogo con el gobierno, sea una reunión y un diálogo de avance y no de retroceso. Lo primero es un informe por escrito del INAI, donde el INAI se comprometió en hacer un informe de todos los relevamientos territoriales que se han hecho al momento en la provincia de Formosa en base a la ley 26.160, y de parte de los legisladores una propuesta concreta de devolución de tierras de parte del gobierno provincial de Gildo Infran. Esto es lo que se espera para una próxima reunión que, bueno, el encargado de armarla y gestionarla será el mismo secretario de Derechos Humanos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es Martín Fresneda. Eduardo Díaz vive en la comunidad Com Potay Napognanabogó, La Primavera, que queda a 130 kilómetros de la capital de Formosa. Sin embargo, para defender su tierra y sus derechos, viajaron hasta la ciudad de Buenos Aires. En estos 6 meses que estamos, cada uno de nosotros está prácticamente debilitado, expuesto, porque muchos de nuestros ancianos, muchos de los jóvenes están teniendo problemas de salud en este momento. Es por el efecto de esta ciudad, el ambiente que hay es muy contaminado. Entonces genera mucha dificultad estos 6 meses que estamos, y al estar la primera vez nos costó, porque acá es como si fuera que no existe la noche. Los días, las noches, muchas veces nos quedamos sin dormir, porque es como la gente no, es como no duerme, pasa todo el tiempo. Entonces es difícil estar en este lugar, todo es diferente. En la tienda principal donde hablamos con Eduardo, los nenes juegan con globos, una señora se peina pacientemente el pelo y la asamblea está terminando. Sus pies están firmes sobre el suelo y sus convicciones también. Exigen que se cumplan las leyes indígenas, que se respete el convenio 169, la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, el artículo 75, la Ley de Emergencia Territorial 26.160. Y no van a levantar el acampe hasta que los reciba la presidenta. Estamos tratando de como defender lo que es la vida. Por eso el mensaje que siempre nosotros damos es que la tierra es nuestra vida, porque la vida, tanto como la tierra, no tienen precio. Vivo acá, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en el acampe Copihuini, que solo quiere regresar a sus tierras. Señor, levante su fuerte brazo y eche su peso pronto a rodar, que es propio de caballeros ser derribado y el derribar, que puede haber gallardía sin yelmo y sin armadura, que buen corazón quebranta mala aventura. Señor, enfrentado a gigantes sin más refugio que su querer, poniendo en cada combate tanto valor que no hay más que ver, no puede elegir ahora dejarse morir un día sin más enemigos que la melancolía. Recuerde lo que se dice, más vale un toma que era su dulce miel, y aquel que le está cantando, su Sancho, su fiel hermano, pájaro en mano, no digo más. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Caracol, el árbol ya...

otra puerta. A la derecha los buzones, enfrente la cancha, la huerta. Y ahí, frente a mis ojos, desde el patio se alza la sede de la Universidad Nacional de San Martín, como una isla en medio del océano carcelario. El CUSAM, un espacio de libertad física y mental. Ahí coordino un taller para escuchar, inventar y contar cuentos. La narración oral es un arte antiguo. Nosotros, al igual que los primitivos hombres de las cavernas, nos sentamos en círculo. Entonces nos disponemos a ver, sentir y disfrutar aquello que no está presente en el ambiente, sino en nuestras propias retinas interiores. El arte une, despierta y transforma. Narrar y escuchar cuentos es reparador. Las historias nos recuerdan que la vida se puede manejar de muchas formas frente a una misma situación, que no hay solo dos opciones, blanco o negro, vida o muerte, sino un sinnúmero de sentidos posibles frente a una misma idea. El arte de narrar es un medio idóneo para que la imaginación surja desde adentro de cada individuo, en contraposición al mundo actual, formateado por una comunicación global que impone significados estandarizados externos. La narración es un acto creativo, tanto para quien narra como para quien escucha. Este no es un disco perfecto. Al igual que la vida, estos cuentos están en proceso de mejorar. Elegimos publicar este audiolibro como una muestra de nuestro proceso pedagógico, como una muestra de que se puede, de que cada uno de nosotros tiene el poder de transformarse a través de la educación por el arte, como una forma de escucharnos, hablarnos, visibilizarnos y existir. A todos nuestros queridos oyentes que estén escuchando estos cuentos que se realizan acá todos los martes con nuestro compañero El Mono y con cada uno de los compañeros que están acá presentes, el cual son hechos con mucho amor, dedicación y tiempo. Por sobre todas las cosas, hay mucha ternura en cada uno de estos cuentos. Bueno, estos fueron cuentos que terminaron de escuchar. Espero que les haya gustado, que lo haya sacado así como nos saca a nosotros también de este lugar, ¿no? Como estamos privados de nuestra libertad. Y bueno, nada, que son cuentos que a muchos le pasaron en realidad, a otros no. Otros fueron inventados en el momento. Qué sé yo, está bueno. A nosotros nos gustó y espero que a ustedes también. A partir de esta historia, esperamos que tu imaginación haya volado a algún lugar inesperado y que hayas visto imágenes que nunca antes hubieses imaginado. Y la ilusión de que esto te lleve a un lugar único. Quiero agradecer a mis compañeros, especialmente al profe, que nos enseñó, aprendimos. Espero que esto siga progresando. Y en la calle también. Espero que les gusten los cuentos. Bienvenidos al taller de cuentos que funciona en el CUSAM, Centro Universitario San Martín. Acá inventamos, contamos y escuchamos cuentos, historias, mitos, leyendas de nuestro país, de otros países y otros mundos que inventamos. Gracias por escuchar y viajar con nuestras palabras. ¡Que lo disfruten! Voy a presentar a mi compañera Noelia, que está en la unidad 47 junto conmigo. El cuento se llama Recuerdos. Un día estaba en la casa de mi abuela y había asado todo, ¿viste? Había un hombre que yo no lo conocía, pero que me regalaba cosas. Mis abuelos lo querían mucho, lo abrazaban. Bueno, a la hora de comer, me dijeron que me sentara arriba, ¿viste? De la falda de él, en la mesa larga, ¿no? Me senté arriba de la falda para comer juntos. Y mi prima Lita es más grande que yo, me llevaba 7, hoy por hoy es finada. Pero vino así por el oído y me dice, ¿sabes quién es ese? No, ese es tu papá. papá, el pelado, Luis, decía, ¿viste? Y me hice pie arriba de mi papá. Me hice pie arriba de mi papá. Fue así, la emoción. Bueno, de ahí entonces, bueno, me llevaba a pasear por todos lados, tengo fotos por todos lados. Él todavía andaba pirateando. Mi abuela vivía en una casa atrás, viste, con chapa, medio hacer todo. Él hizo una casa todo de material adelante. Y bueno, mi mamá volvió. Mi mamá, cuando se enteró que estaba mi papá, era el amor de su vida. Y estuvo un par de días y mi papá estaba, no volvió justo ese día. Y vino Cacho con toda una mafia, con dos falcos más atrás, a llevarse a Mariela, a mi hermana. Y se la llevaron. Y él estaba en mejor posición, todo, y mi mamá, la ignorancia también la dejó que estar. Pero igual la vivíamos en la casa de mi tío Vitassi, todos conocidos, todos amigos. Programábamos la visita con ella, de verla, mira que iba creciendo. Y bueno, nada, después la vida de ellos, yo qué sé, y mía empezó ahí, ¿no? Cuando tu papá se reencuentran, cuando estás con tu papá. Salíamos a pasear, mi papá no me negaba nada. Exigía que estudie, me anotó en patín clásico, me anotó en natación, me anotó en vóley, me anotó en todo. Todo, me anotó. Y siempre me dio lo mejor. Para que no sea como él, ¿no? Y bueno. Y era una persona que, a medida que fui creciendo, ¿no? Me fui haciendo adolescente, me absorbió, me tenía ahogada. Ya se había puesto muy, muy que veía lo que era la calle, y yo iba en el auto con él y me decía, ¿ves eso? Eso da asco. Había dos pibes besándose, o sea, una nena y un nene dándose un beso, un nene, dos chicos, adolescentes dándose un beso. Y él me decía, ¿ves? Eso nunca, nunca tenés que hacer eso vos. Nunca, eso jamás papá te lo va a permitir. Imagínate. Así que después, a la de mi adolescencia, tuve un papá que me perseguía peor que un detective, que me celaba full, que me quería cuidar de todo, cosa que cuando los hijos se hacen adolescentes y tienen que salir, también se van a topar con cosas que no va a estar tu papá ahí para decirte. Te va a quedar lo que te dijo tu viejo. Y eso te va a hacer que uno no piense. ¿Entendés? Va a venir a la memoria. Pero a veces, si uno no se tropieza, no. Y ahogar un hijo me parece que es peor que si hablarlo. Mi papá era muy autoritario después para hablar. Muy una persona así. Así no, así. ¿Y entendés? Era cero comunicación, pero porque el chabón, lo que él había hecho, había vivido, no quería que lo viva. Ninguno de sus hijos, como creo que a ninguno de nosotros, ¿no? Y los compañeros, mis tíos, que vendrían, mis tíos eran los compañeros de mi papá, y mis tíos decían, ah, sí que la Ana eran de caña, ¿verdad, el boludo? Porque papá decía, pobrecita, si no sabe nada, no entiende nada de la calle. Algún gile, un par de giles, me la deben estar por un poco de droga. Era lo que pensaba mi papá. Y mi tío Luis se enteró que andaba robando con un par de gente allá para el lado de Morón. Y se enteró. Y dice, qué tranquilo, pelado, que la negra anda robando en cañavera, el boludo, quedate tranquilo. Salió vos, la negrita, salió vos, le decía. Y mi viejo la quería matar, olvídate. Él iba y caía a corte patota a la casa de los pibitos donde yo, que eran de Moreno, las primeras juntas mías, corte patota, donde está la madre, el padre, todo. Imagínate, nadie se quería juntar conmigo. Me tuve que ir para otra zona. Sí, y el día que me dijo, yo me alucinaba hasta cuando me tomaba un pase, me tomaba dos pases y en vez del patrullero lo veía a mi papá. Yo no me perseguía ni ahí con la gorra, yo me perseguía con mi papá. Y era él donde lo veía por todos lados, y era él el que me iba a venir, porque era a él al único que yo le tenía respeto. A él al único que no... Me iba a ir con mi papá, ya sabía. Adelante de todos, guarden todo, que me ve mi papá. Ojo, me voy con mi papá. Así, ¿entendés? Y llegó un día que me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a salir a buscar más. tu madre tampoco. Haz lo que quieras y acordate que vos acabas a venir a pedir un plato de comida, un techo y un lugar para dormir. Y fue lo que jamás hice. Me lo hizo por orgullo. Jamás lo hice. Jamás lo hice. Cuando estuve embarazada fui porque, bueno, él quería que esté ahí cerca, entonces yo hice terminar la parte de arriba, ¿viste? Ahí estaban armando un tipo home para alquilar. Y bueno, lo terminé yo poniendo el machimbre, la media sombra, la chapa, ¿viste? Todo eso. Y estuve un tiempo ahí. Y bueno, y tuve un cabaret y lo tenía todo el día metido ahí, el tipo. Y bueno, y de todo me llevo una enseñanza. A muchos los recuerdo porque ya están, son finados y pensar, la verdad, se me parte el arma. Y bueno, nada. El mono enlatado es también este mono rojo eléctrico que es cuentero y se transforma en camino, en el camino del héroe, el camino que recorren aquellas personas en búsqueda de la transformación. Frotarse con un mono eléctrico rojo enlatado puede traer enormes beneficios para la salud. Bueno, cuando yo me froto el mono rojo enlatado, siento cosquillas en un lugar muy íntimo. Pero es increíble que sea enlatado. Puedes sacarlo y ponerlo cuando tú quieras. Lo que no estoy de acuerdo es que esta gente se esté frotando con los monos en el medio de la calle. Bueno, soy un alumno acá del taller de cuentos. Y voy a leer un poema que lo he inventado yo y digo lo he inventado porque lo he escrito yo y son mis pensamientos. Y dice así. Busco la certeza en el aire, no es tan fácil descifrar, no respira, no habla. No piensa, solo fluye, trae vida. Así puedo vencer el abismo que no me quiere dejar. Hola, soy Cristian, mi señoño. Estoy en el taller de cuento en la unidad 48, el mono junto con Larry, que lo van a contar el cuento del samurái Kasair. Se trata del bien y del mal, del cielo y el infierno. Les vamos a contar la historia del samurái Kasair. Kasair, uno de los mejores soldados del emperador japonés. Cansado ya de andar con su katana de acá para allá cortando cabezas, un día el samurái Kasai volvió a su casa. Y ya estaba viejo. Y como es habitual en los japoneses, se sentó sobre sus talones. Empezó a escuchar voces. Pero no eran voces que venían de afuera. Para nada, voces extrañas. Que salían de adentro de él mismo. Y que le decían... ¡Samurái! ¿Quién es? ¿Quién habla ahí? ¡Soy tu alma! ¿Mi alma? ¡Estoy camino al cielo! ¿Camino al cielo? ¡Estoy camino al infierno! ¿De qué estás hablando? ¡Samurái! ¿Quién eres tú? ¡Samurái! ¿El camino al cielo? ¡Samurái! ¿Ah? ¿Otra vez esa maldita voz? ¿Quién está ahí? ¡Samurái! ¿Dónde estás? ¿Por qué mi alma tiene voz de niña? ¡Rera! Samurái estaba muy perturbado, escuchaba voces, andaba con su katana afilada. Por todos lados. Paraba a la gente en los caminos. Y le decía, ¿quién eres tú? ¿Camino al cielo? ¡Tú! ¡El camino al infierno! Y los que no se desmayaban en ese momento era porque se habían escapado antes. Y ya cuando lo veían venir decían, no, vamos, no, que viene el samurái perturbado, el samurái loco. ¿Hasta dónde se dirigió? Hasta la cueva. ¿De quién? Del viejo sabio. Resulta que hacía mucho tiempo un viejo sabio había ayudado a ese samurái a esconderse. Y el samurái se acordó del viejo y lo fue a buscar. Tardó un rato, pero finalmente llegó a la cueva. ¡Viejo! ¡Viejo sabio, estás ahí! ¡Viejo sabio, he venido a buscarte! ¡Estás ahí! Estoy buscando el camino al cielo, el camino al infierno. ¡Eh, maldito viejo, estás ahí! ¿Quién habla ahí? De pronto, del interior de la cueva se escuchó una vocecita. ¿Quién anda ahí? Y salió un anciano. Y de pronto se le vio la mitad de la cara iluminada. El samurái seguía gritando. ¡Eh! ¡Camino al cielo! ¡Camino al infierno! ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Hasta que finalmente el viejo le dijo... ¡Ah! ¡Samurái cagón! ¡Samurái cagón! ¿Sí? ¡Samurái ololiento! ¿Cómo olvidarme de ti, de un samurái tan ololiento? Tuve que limpiar la cueva días y días por el olor que has dejado. ¿Cómo me voy a olvidar de ti, samurái? Ahora sé quién eres, ¿eh? ¡Samurái cagón! ¡Samurái cobarde! ¡Cobarde! ¿Se escondió en la cueva? Como una niña se esconde en la falda de una madre. ¿Samurái ololoso, flatulente? ¡Samurái cobarde! ¡Cállate, viejo sabio! ¿Qué estás diciendo? Samurái me parece además que le gustan los otros samuráis. Al samurái el gordo, inútil, oloroso, le gustan los samuráis, ¿eh? No. ¡Le gustan los samuráis! ¡Cállate, viejo! Y en ese momento, el samurái, con la vena hinchada de odio por los insultos, blandió su espada. Y en el momento en que estaba a punto de cortarle la cabeza al viejo, el viejo le dijo, ¡asa! ¡Ese es el camino al infierno! ¿Qué? Y el samurái, quien comprendió las palabras del anciano, volvió a guardar su katana, a lo que el viejo agregó: y eso es camino al cielo. Camino al cielo, camino al cielo, camino al cielo, camino al cielo. Y colorín colorado, gracias por escuchar, gracias por escuchar. ¿Alguna vez has visto a un comunista bebiendo agua? ¿Alguna vez has visto a un comunista bebiendo agua? Bueno, no. Creo que no. Vodka. Vodka. Es lo que beben, ¿no? Un comunista no bebe agua jamás. Bueno, nunca beben agua. Sí. Creo que sí es vodka. Vodka. Vodka. Sí, vodka. Un comunista no bebe agua jamás. Mono Montero, eléctrico, rojo, rojo, rojo, rojo. Acabas de escuchar al Mono Cuentero Eléctrico Rojo. Enlatado.